buena no sabe. Estudiamos a las mujeres como lo dice el Negral. La mujer que no me quiere de cosa buena no sabe. Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana. Dame un consuelo, negra, que yo muero de pena. Felicidad. Yo entusiasmo a las mujeres con mi modo de tocar. La mujer que no me quiere no goza de felicidad. Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana. Dame un consuelo, negra, que yo muero de pena. Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana. La mujer que no me quiere y es dura del corazón. Entusiasmo a las mujeres con el bajo de mi acordeón. La mujer que